comienza el repaso a lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de Samo. Pues así, de esta manera, comenzamos este programa especial de Nochevieja que la adelantamos a hoy martes. Con esta rampa, no sé si más de algún oyente les sonará. Se trata de la, digamos, la música, la instrumental de la canción de Jason Derulo, Wiggle, y así es como comenzábamos con esta rampa, pues hace ya algunos meses, en este 2014, este programa de Soleando. Bueno, pues tengo por aquí a Carlos de San hoy, en este programa especial vamos a darle los buenos días. Querido amigo José, buenos días, es un placer colarme en tu espacio. Bueno, colarte no, esto es tuyo y mío, ¿eh? Aquí estamos los dos. Y esto es un espacio hoy para ti, para mí y para todo el que nos escuche a través de la 94.4, el dial desde Córdoba, en Sol FM. Esto es Soleando. Y bueno, pues antes de nada tengo que decir que Soleando hoy despedimos el año, pero también despedimos el programa porque ya no se hará de lunes a viernes. Pero Soleando continúa y serán los sábados, si no me equivoco, si no cambian los planes, de 11 a 1, justo antes del programa de La Lengüeta. Así que ya sabes, ve haciendo cuerpo para los sábados, porque a las 11 de la mañana haré chas y apareceré en tu radio. Y fíjate que hoy has hecho chas tan fuerte que hasta he aparecido yo. Ha aparecido Carlos y los dos nos hemos transportado. No estamos en el estudio hoy, sino que estamos en Café Sambora. Aquí en Café Sambora para repasar todo un año, 365 días, 8.760 horas. Bueno. 525.600 minutos y 31.536.000 segundos de buena música. Y van subiendo los segundos. Y incrementándose. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con algo tranquilo? Porque veo que venimos a tope, ¿eh? Venimos a tope. El café, estamos desde las 7 de la mañana aquí, café en mano. Y bueno, pues tengo por aquí a Malú. Vamos a empezar recordando este tema de Deshazte de mí. Pero bueno, a continuación pues escucharemos ya a Pitbull, que viene junto a Jennifer López con su We Are One y muchas canciones más. No escucharemos todas las canciones completas, escucharemos pedazos porque vamos a ir repasando, como decíamos, toda la mejor música de este 2014 que se nos va. Si te imaginas que tenemos que repasar más de 30 millones de segundos. Imagínate. De música en 2 horas. Aquí la tienes, Malú. Seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos, enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado. Engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte. Cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra de cara. Caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así. Y me hice la loca para... Bueno, dice que se hizo la loca y es que Malú se hizo de rogar, para estar aquí en Córdoba. A la segunda fue la vencida y estuvo en el Fontanar, si no recuerdo mal, el 31 de octubre, ¿no? En la noche de Halloween. Así es, en esa noche tan especial y por fin, como tú dices, a la segunda fue la vencida y pudo dar ese espectacular recital, por lo que nos cuentan, ¿sí? Las instalaciones del Fontanar presentando su disco Sí. ¡Qué pedazo de gira, que se ha marcado! Impresionante los premios que ha conseguido en este año, en esta gira. Bueno, ha llenado Madrid en creo que 4 ocasiones. Es impresionante ese señor Malú. No me equivoco si digo que este ha sido el mejor año de su carrera. Y sí, es sí, que sí. Ya estamos contando que empezó muy jovencita, hace ya 16 años, con aquel aprendiz, ¿te acuerdas? Con Alejandro Sanz, bueno, fue la canción, ¿no?, con la que comenzaba, ese señor se daba a conocer. La de veces que la hemos cantado en el karaoke, ¿eh? Aquí en Café San Borja, aquí se ha cantado mucho, ya sabes. En Avenida Barcelona, 17 pasaje. Ahí estamos, vente para acá, corre. Tu lugar para vivir la buena música. La buena música. Te suena la voz, ¿no? Me suena bastante, sí, sí. Y a continuación escuchamos una de las canciones de este Mundial de Fútbol 2014, una competición muy exitosa para la selección alemana, porque en lo que a la nuestra se refiere, lo que se refiere a España, nos cayó un poco, ¿eh? Para olvidar, pero por supuesto que tampoco olvidamos estos temazos que nos brindaron. Música para recordar, Pitbull junto a Jennifer López en este We Are One. Aquí estamos en lo mejor de 2014. ¡Ay! When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar. Recuerdo que estamos haciendo el programa de hoy especial, este martes 30 de diciembre. Pues ya adelantando la noche vieja, espero que lo pases genial, ¿eh? Y bueno, pues puedes seguirnos en Twitter, a Carlos de San, es muy sencillo, @carlos_desan. Y en Twitter también tienes a José Tena como @josetenaoficial. Eso es. Y también puedes seguir, por supuesto, a la emisora Sol FM. Es también muy sencillo, @solfmcórdoba. Estamos también en Facebook, en Instagram, también estoy yo por ahí. Estamos en todos lados. Estamos en todas partes. ¡Hasta en la sopa! Eso te iba a decir. Esa telepatía, ¿verdad? Esa telepatía, radiopatía. Hay muchas ganas de fiesta por aquí, ¿verdad? Estamos ya calentando motores. Sí. Quedan solo 24 horas, es casita. Es nada, ya estamos en 31 y ya mismo estamos en 1, ya mismo estamos en 2015 y ya mismo estamos en el verano. Esto se pasa volando. Sí, ¿para qué hacemos planes y al final todo nada, se acaba? Nada, nada, sí. Oye, qué cierto es. Es mejor improvisar. Sí, señor. Es, la vida es eso que pasa mientras tú haces planes, ¿no? ¿Dicen? Así es. Algo así. Así que no hay que perder mucho tiempo. Nada, nada. Los planes para otro. Nosotros a disfrutar, a vivir y a disfrutar la buena música. 2014, estamos recordando todo lo que ha llovido este año. ¿Qué tienes por ahí, José? Jason Derulo con su Talk Dirty, o mejor dicho... Talk Dirty. Ahí está. ¿Cómo controla el inglés mi amigo Carlos, eh? Se hace lo que se puede. Vamos con esta charla sucia. Súbete en este vuelo internacional. Súbete aquí conmigo. Vamos a volar. Yo sé cómo te gusta a ti. De New York a Haití. Tengo tu perfume en mis labios, ya no me quiero ir. Viajo al mundo, lo he visto todo, ese booty se explica solo. Y lo único que quiero entender es cuando... You talk dirty to me. You talk dirty to me. Puedes cantar mi canción, no habla inglés, corta la conversación, voy a lo que voy. Yo sé cómo te gusta a ti, de Londres a París, tengo tu perfume en mis labios, ya no me quiero ir. Viajo al mundo, lo he visto todo, ese booty se explica solo, y lo único que quiero entender es cuando... You talk dirty to me. Arenas, guns on deck, chest to chest, tongue on neck, international oral sex, every picture I take I pose a threat, bone and jet, what you expect, her pussy so good I bought her a pet, anyway every day I'm trying to get to it, gotta say to my phone on the big booty, anyway every day I'm trying to get to it, gotta say to my phone on the big booty, ya fue el mundo lo he visto todo, ese booty se explica solo, y lo único que quiero entender. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba con José Tena y Carlos de Sam. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my Sonando Avicii con Audra Maher, este Addicted to You. Este ha sido el año de Avicii y también de Jason Derulo, que escuchábamos anteriormente. Y fíjate cómo se atreve con el español el tío. Yo lo conocí hace poco, tengo que decirlo, ¿eh? Lo escuché en el, bueno, Tomorrowland, un festival en el que estuve participando en homenaje a Tomorrowland. Y la verdad que me ha convencido, ¿eh? Bueno, yo llevo bastantes años escuchándole. Yo es que no era mi estilo, ya sabes. Sí, es cierto. Creo conocer tus gustos musicales. Pero oye, que lo he conocido y me ha gustado, así que todo hay que decirlo. Oye. Pues empezó hace ya 5 años este hombre. ¿Sí? Y con esa frase de no habla inglés también la repite en su, en la versión en inglés de la canción. Es curioso. Entonces me siento identificado con él, claro. Sí. Y bueno, pues esos indicativos, esos jingles que vamos a escuchar, ya hemos escuchado alguno, incluso el inicio del programa. ¿De quién viene esa voz? Bueno, pues es de una gran amiga que colabora grabando los indicativos para 80s y también ha querido colaborar para hoy, para este programa muy especial. Ella es Trini Mejías. de Granada. Increíble voz, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, pedazo de locutora. Días, si me permitís la referencia personal, estos días he cumplido 8 años desde que me puse por primera vez delante de un micrófono para hacer radio en directo, y fue precisamente en Radio Contadero, una emisora municipal de Granada. Y bueno, pues allí estaba ella, Trini Mejías, y desde entonces nos intercambiamos grabaciones. Ella ha querido estar hoy y le agradecemos muchísimo que haya estado. 8 años ya. 8 años ya. Y llevas como locutor. 8 años en esto ya. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, un beso para Trini Mejías. Claro que enorme. Sí, un beso. Y muchísimas gracias por estos indicativos, estos jingles aquí que me han llegado yo hoy. Ha sido sorpresa, claro, tú lo sabías, yo no. Y me ha sorprendido. Gracias. Y bueno, pues problemas los justos, ¿no? Ariana Grande, ella sí tiene algún problem por ahí. Sí, sí, pero ella los zanja rapidito. Sí, sí, yo creo que sí. Por aquí, pues lo mejor del 2014, toda la mejor música. Hoy nos perdonáis de que no nos callemos mucho, pero es que tenemos ganas de charlar. Bueno, hay que despedir el año, bueno. Tenemos ganas de decir que esta chica, rozando la mayoría de edad y ya llevándoselo calentito en la música. Ahí está, sí señor, Ariana Grande, es muy, muy grande. De edad no, pero es muy grande, de sobre el escenario se crece, ¿eh? Es un pedazo de artista, sí, sí señor. Y lo que le queda aún por recorrer. Y bueno, pues a continuación tenemos también a 3 chicas muy, muy jóvenes. Pero bueno, ahora te cuento más. Antes de nada, pues recordarte que mañana, si no lo sabías, mañana 31 por la tarde estaré en concierto en Fernán Núñez, en el pub Café Pub M30. Eso está pues en la M30, ¿no? Está en la travesía de Fernán Núñez, está muy cerquita de Córdoba. Así que si no tienes plan para la tarde, te vienes por allí, echamos la tarde vieja y luego pues a disfrutar de la noche vieja. En Nochevieja, que yo personalmente pues estaré en Café Sambora, donde estoy ahora mismo con mi amigo Carlos de San, pues vuelvo. Yo vuelvo luego por la noche, ya sabes, a partir de las 12:30 o incluso 1 de la madrugada, pues nos vemos por aquí. Nos vamos ahora, José, si te parece, hasta Alicante con este trío de 3. Sí, trío de 3. Oye, qué arte. Sweet California, this is the life. Así va a sonar ya. Así es la vida, José. Uh-huh. Fields in gray are waiting gold. The wilderness beside the road. A place on earth you won't let go. There'll be a train to bring you home. The break of day, the perfect sky. The summer lake, your playground time. I'd be your boots, I'd walk the miles. I'd love to bring you home. Disfruta de todo un año de éxitos en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de Sam. Here's where you'll give. Suenan estas tres chicas, ¿eh? Me encanta. Estamos en clave femenina en los últimos minutos. Sí. Me gusta, me gusta. Y me consta que tenemos algo más por ahí en nuestro repertorio. Hay un temazo listo que va a ir sonando ya de fondo. Mira, mira, mira, mira, mira. Me encanta este tema, ¿eh? Lo he estado poniendo durante todo el año. Bueno, es que me encanta. Pero antes, tengo que recordarte una cosa a ti, Carlos, y también una cosa pues a todos nuestros oyentes. Y es que estamos, pues, regalando, mejor dicho, haciendo un pequeño descuento, una pequeña oferta a todo el que quiera ir a la discoteca Metrópolis en Chinales mañana para la fiesta de fin de año. Tenemos pues 4 entradas solamente disponemos de 4 entradas para esa fiesta de fin de año en la discoteca Metrópolis, como te decía, que está en Chinales, con Les Castizos y muchos más DJs y espectáculos. El precio original de la entrada es de 4 euros, iba a decir, es un poco más. Son 36 euros más. Anda, ¿cómo? Y eso que soy de letras, ¿eh? ¿Cómo has hilado de fino? 40 euros es la entrada, pero bueno, solo a través de Sol FM, pues esas 4 entradas que tenemos, que nos quedan, la tenemos a 30 euros. Oferta especial de Sol FM, ya casi no nos quedan. Así que envíanos ese correo urgente, envíalo, ¿eh? solfmcordoba@hotmail.com. Nos pones en el asunto, pues Nochevieja simplemente, o Metrópolis, cualquier cosa. Y pues muy importante, nombre, apellidos y teléfono para contactar contigo. Y si nos dices por qué debes ser el elegido o elegida para esas entradas, mejor. Mejor que mejor, claro. Que hay que currárselo también un poquito, claro. Y más cosas, pues decirte que mañana, 31, pues tenemos por la mañana de 12 a 3 de la tarde. Tenemos un programa también en directo muy especial, así que muy atento. Y además, pues por la tarde, fiesta en la corredera con DJ Chus y nuestro compañero Raúl Evolution. Para quien no se acuerde de Carlos de Sande, mi compañero, quien está hoy aquí mano a mano conmigo, pues es quien estuvo un poco conduciendo este 80s, ¿verdad? De 9 a 10 de la mañana hace poquito. 80s, hemos estado un trimestre entero compartiendo cada mañana esas canciones, esos recuerdos que nos hicieron soñar. Y este una década increíble, ¿eh? Los 80s, increíble. Increíble, que nos encanta a todos y ya podemos avanzar, si me permites, José. Volvemos, ¿no? Volvemos. Volvemos. volvemos. Volvemos ya mismo para acompañarte cada fin de semana con todas esas canciones y recuerdos. Un programa que además ya te puedo adelantar un par de pinceladas. Vamos a tener cada semana un One Hit Wonder y una canción de película. Es decir, que cada espacio vamos a escuchar a un artista o grupo que solo tuvo un éxito masivo durante su carrera. Y también vamos a traer una banda sonora original de la época de los 80 para recordar un poquito la música de cine que se hacía en esa época. Hoy en día se lleva también mucho eso, ¿no? Esos grupos que solamente tienen un éxito, pegan fuerte ese momento y luego pues no se vuelve a escuchar. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo de los 80, ¿no? Algún día lo haremos de los... Eso, pues ahora, del 2014. En cualquier década tenemos 2013, 2014, es que es el año, sobre todo en el electrolatino, es donde más predomina esto, ¿no? Que, bueno, pega un bombazo, un tema del verano, digamos, un hit del verano, pero luego se olvida el grupo, se olvida el cantante, eso no puede ser, ¿eh? Bueno, se olvida el grupo, el cantante, pero solo el nombre, porque la canción siempre la canción se queda, en nuestra retina. Y vamos a estar, como te decía, cada semana repasando esos artistas de los 80 de un solo éxito, que son muchísimos. Aún no sabemos día, no sabemos fecha exacta, pero muy pronto la diremos, la sabremos. Y bueno, pues Soleando también, te recuerdo que se deja de emitir de lunes a viernes. Será un programa semanal y será los sábados de 11 a 1 del mediodía, si no hay ningún cambio de plan de aquí a entonces. A partir de enero, ya sabes, soleamos los sábados. Estaré sintiéndote cada fin de semana, José Tena. Qué bonito. Bueno, de fondo por aquí sonando De Vicio, otro temazo que suena pues así, De Vicio. Y es que nos trasladan al paraíso cada vez que suena su canción. Son increíbles estos chicos, ¿eh? Actualmente presentando ese single que da título a su álbum, Justo Ahora. Justo Ahora, pero ahora mismo recordábamos el primer single, que es quizás el que más ha dado que hablar, ¿no? Por ese anuncio de televisión. Y la verdad que se lo han currado, ¿eh? Justo ahora escuchamos a un grupo que suena de vicio y que nos traslada hasta el paraíso. Mis formas, sáltese un poco las normas, ni a mí ni a nadie le importa. Este es el paraíso, Andrés, y si no encuentra manera de respirar, no se muera. Su hija vuela en primera. Destino paraíso, Andrés. 12 meses de música en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de San. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender. Nada volverá como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Bueno, Carlos, pues te cuento, estamos en Navidad, estamos en una época preciosa, una época de sonrisas, de adornos, y qué mejor adorno de Navidad que pues eso, una gran sonrisa y sobre todo un acto de solidaridad. Deciros que la asociación Caminando Juntos pone en marcha la campaña de recogida de juguetes y ropa para que ninguna familia del distrito noroeste especialmente pues tenga apagada su sonrisa estas Navidades. Puedes participar haciendo entrega en el campo de fútbol Las Margaritas frente a Carrefour La Sierra, y se encuentra en Aspasis, o en la asociación de vecinos El Parque del Parque Figueroa. Colaboran Escuela de Fútbol, Juanín y Diego, Consejo de Distrito Noroeste, Aspacis y, por supuesto, Sol FM Radio. Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender.

echaba yo de menos esa música veraniega y hemos empezado, José, muy fuertes. Hemos dado mucha caña al principio, ese señor, para espabilar al personal. Primero con Bailando de Enrique Iglesias y ahora con esta canción del refresco de cola. Ina, Cola Song, me encanta, sí. Esa chica... yo creo que hay algo más suave, ¿no? Por ahí ya. Esa chica rumana que nos sorprendía una vez más con esta canción de la cola. Y ahora otra que bien podría haber sido canción del verano. Hay que decirlo. Muy diferente. No sería la típica canción del verano, pero sí. Y de la que, por cierto, se han grabado numerosas versiones con ciudadanos en muchos sitios del mundo. Muchos sitios, sí. Aquí hemos tenido dos en nuestra ciudad, una de Córdoba Capital y otra de Alcolea, sí, ¿sí? Señor. Es muy bueno, o sea, ¿cuál mejor, eh? Más pistas, yo creo que ya es imposible. Más que el propio videoclip. Vamos a colocarnos esa sonrisa que nos dice nuestro amigo José Tena. Sí, hay que tenerla siempre, siempre bien colocada. Busca por ahí, en tu interior, en los cajones, en la guantera del coche. Y te la colocas. Y te obsequiamos ya con este Happy de Pharrell Williams. La combinación mundial. Haciendo playback, nuestro amigo José Tena. Me han pillado cantando. ¿Cómo no? Uy, si hubiera aquí webcam, lo que podrían ver nuestros oyentes. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que tener pendiente eso un día. Programa en directo por webcam y la colocamos en la web, claro. Trato hecho. Bueno, te cuento, José, que en estas últimas semanas del año también tenemos una oferta cinematográfica para todos nuestros oyentes en los Cines Unión Cine Ciudad para estas fechas navideñas, con unas sesiones entre las 4 y las 10 y media de la noche. Y puedes visionar Noche en el Museo 3, El Secreto del Faraón, Invencible, Unbroken, El Club de los Incomprendidos, Big Hero 6, Musarañas, El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, Los Pingüinos de Madagascar, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, Stand By Me, Doraemon, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, Parte 1, Exodus, Dioses y Reyes... y mucho más. Y muchas más, claro que sí. Estaba y además, me he quedado con la de Stand By Me. Yo quiero ver la de Doraemon, quiero verla. Y bueno, el otro día pues echaron, si no me equivoco, el domingo echaron en televisión la de Noche del Museo, pero creo que la primera. Fue la primera, me encanta esa película. Pues somos nota para verla. Tienes que verla esta, sí, sí. esa oferta de los Cines Unión, Cines Ciudad, y estamos regalando también entradas. Cuéntanos, José, estamos ¿cómo conseguirlas? Estamos regalando entradas, claro, las conseguimos pues a través de Soleando, es decir, estás escuchándonos, pues lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a nuestro mail, solefmcordoba@hotmail.com, nos pones en el asunto cine o película, y bueno, pues a continuación ya sabéis, en el texto muy brevemente, bueno, nombre, apellidos, teléfono, lógicamente, eso es muy importante, y muy brevemente, ¿por qué te mereces esas entradas? Y por cierto, un aliciente para nuestros oyentes, y es que la película del Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, se puede visionar en 3D. 3D. Nada más y nada menos. Para ver al Hobbit de cerca. Yo prefiero ver a Shakira de cerca. ¿Qué quieres que te diga? Decir, estaba yo pensando en caderas ya. Con esta música de fondo. ¿Cómo se llama esto? A ver. Can't Remember to Forget You. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de San. Desconecta el mal rollo y escucha Sol FM. 24 horas de música y entretenimiento garantizado. Give my all to you. and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. 12 meses de música en Sol FM Córdoba. Pues aquí estamos tomándonos un refrigerio en Café Zamora. Sí. No, nos hemos venido abajo un poco. Estamos respirando, no, pero momentáneamente, solamente. Quiere decir, José, que nos hemos sentado, porque antes estábamos bailando, nos hemos venido abajo a media altura. Sí. Nos hemos sentado. Pero nos quedamos ahí en media altura, ¿eh? No bajamos más, prometido. Sí. Por cierto, recordamos que estamos en Café Zamora, en Avenida Barcelona 17 Pasaje, tu lugar para vivir la buena música. ¿Qué tenemos, José, aquí en Café Zamora? Pues tenemos viernes, todos los viernes tendremos conciertos, a partir ya de enero otra vez. Ahora mismo estamos parados en lo que se refiere a conciertos, pero a partir de enero, el 16 de enero, tenemos concierto a el Jane, que viene desde Andújar. Viene con su rap. Yo tengo algunas canciones que he tenido la suerte de colaborar con él, como el tema Tú lo que quieres que, dentro del primer álbum, Momentos vividos. También una canción que se llama Quiero tus besos, que solamente está en YouTube. Eso no salió a la venta ni nada, está por ahí en YouTube. Y bueno, pues lo tendremos por aquí en directo, ya sabes, el 16 de enero. El 23 tenemos a la monologuista de la Paramount Comedy, Chelly Capitán, de aquí de Córdoba. Y bueno, pues muchas cosas más que ahora mismo pues no recuerdo exactamente. Pero bueno, deciros que el 9 de enero no se hace nada en Café Zamora porque un servidor, pues estoy en directo en los patios de La Marquesa a partir de las 11 de la noche. Muy bien, pues ahí queda esa indicación. Te invitamos a Café Zamora, donde estamos ahora mismo acompañándote con este resumen de lo mejor de 2014. Este gran número uno de John Legend, All of Me. Un artista con muchísimos años de trayectoria y que ha tardado en llegar a España. También actor, sí. Con casi 20 años de trayectoria ya. Por lo menos en la farándula. Y si quieres, José, vamos a seguir en este tono. Por mí estupendo, sabes que esto es lo que me gusta, así, tranquilitos. Y si quieres, nos vamos hasta Barcelona, hasta Hospitalet, con un artista de los grandes de nuestro país, 15 pero años... musicalmente criado, perdona que te corte, yo diría en Sevilla. Es cierto. Es en Triana donde él ve por primera vez a unos chicos allí tocando la guitarra y dice, oye, ¿y esto? ¿Sabes? Se compra su guitarra, creo que se la compra él mismo, además. Creo que sí. Y así comienza todo. Uh-huh. Y desde luego, menuda trayectoria la de Orozco. Y esa es una de sus mejores canciones de la actualidad. Estoy temblando con esa orquesta al final, con ese final precioso, con una letra, bueno. Muy recomendado el videoclip. Cierto, es un gran videoclip. Yo me siento muy, muy, muy identificado, no sé por qué, en el videoclip. Me encanta. Temblando en lo mejor de 2014. Hoy sé que mis palabras no lo saben. Y tal vez, tal vez sea mi primera vez. Hoy sé que mi vida te esperaba. Y ya me ves, ya ves. Poco a poco lo diré. Que hace tiempo que el reloj nos separaba. Que las risas no callaban. Que no entraba tanta luz. Hace tiempo que creía que no podía ser. Aquello que no fue, que hace tiempo que el silencio no me hablaba, que mis labios no besaban, que no había tanto en mí. Hace tiempo que creía que no podía ser. Soltarte. que mi vida te esperaba. Ya me ves, ya ves. Quise escuchar esto y la piel de gallina, literalmente. Y de un artista criado en Sevilla, vamos a por un sevillano de pro, ¿verdad, José? Sí, sí, totalmente, pues sevillano, como tenemos a Javier Labandón, más conocido como El Arrebato. Y es que tengo por aquí en su Facebook abierto, y es que me encantan las frases que suele compartir. Por ejemplo, tiene por aquí un pequeño párrafo que dice así, dice: el amor no sabe de tiempo, no toca, no pide permiso, se cuela silencioso por las rendijas, se instala y se acomoda. Ahí queda eso. Y además también dice por aquí: me gusta la gente, y a mí también, me gusta la gente que tiene un sueño y lo va cumpliendo sin alarde, pero con el orgullo y una sonrisa en la boca que dice: sí, yo puedo. Que no quepa la menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura. Que no se me cura no besa tus labios, y me gusta callarte a besos, porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailas mis canciones, si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Perder contigo la noción del tiempo. Me gusta guardar mi felpa en tu cajón. Y se nos está pasando el tiempo volando, José, que ahora acabo de ver el reloj y ya hemos consumido la primera hora de este especial de 2014. Enseguida llegamos a las 11 de la mañana. Qué rollo, eso no me gusta. No, a mí tampoco, pero los horarios y las señales horarias tienen que entrar a su hora. Pasaremos por caja, por los comerciales, como se dice, y después volveremos. Como siempre digo, ese pequeño paseo por los escaparates, ¿no? Nos paseamos, vemos qué hay por ahí, por el mundo. Pero después hacemos chas y aparecemos José Tena y... y Carlos de San. Aquí, en este especial de 2014 en Sol FM Córdoba. Hoy, martes 30 de diciembre, adelantamos la Nochevieja. ¡Muy buenos días! Es que soy el fan número uno de música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailas mis canciones, si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Sin ti me sobran las noches. Sin ti me sobran las noches. 12 meses de música en Sol FM Córdoba. El repaso a lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba con José Tena y Carlos de San. Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso en enamorarte en cada mirada, la sonrisita que yo sé que te encanta. puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le impusieron. Pienso en conquistarte cada mañana, que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tú hagas nada, porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya, que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Inaugurando nueva hora en Sol FM Córdoba de este repaso a lo mejor de 2014. José Tena, bienvenido de nuevo. Muy bienvenido. Carlos de San también por aquí. Bueno, pues bienvenido, bienvenida si acabas de incorporarte a nosotros. Estamos haciendo el último soleando del año. Hoy martes 30 de diciembre. Ya sabes que adelantamos la Nochevieja. Mañana hay programa especial de 12 a 3 de la tarde. Y luego por la tarde, una pedazo de fiesta que te espera en La Corredera con nuestros compañeros DJ Chus y también Raúl Evolution. Ya sabes, Sol FM es pura fiesta, ¿eh? Estamos que tiramos la casa por la ventana en estos días con esta programación especial. Y hemos empezado esta segunda hora con un disco maravilloso, fantástico, el de Dani Martín. Si te pones a escuchar las canciones, ves primero Cero, después Qué bonita la vida, después Emocional, y ahora este single, Mi teatro. Yo creo que hace, pues eso, ¿no? Un comienzo. Empieza de cero, ¿no? Comienza todo un poco. Y luego, pues, le da las gracias a la vida, ¿no? Qué bonita es la vida. Y ahora, pues, termina un poco donde comienza todo, porque Dani Martín también es actor, igual que John Legend, y bueno, igual que muchos cantantes que primero han sido actores o viceversa. Este 2014 también ha sido el regreso de grandes grupos del panorama nacional. Y si te parece, José, nos vamos a quedar con los malagueños, Efecto Mariposa, que han vuelto por todo lo alto en este 2014. Este tema que sé que tienes por ahí preparado, sé que va a gustar mucho a nuestros oyentes hoy. Es uno de mis preferidos del año 2014. ¿Cuándo la escuchamos? ¡Ahora! Ahora que vienes buscando, si todo está claro. Ahora que empiezo a creerme la vida sin ti. Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo. Te había olvidado y ahora que esperas de mí. Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo. Disfruta de todo un año de éxitos en Sol FM Córdoba. Ahora que vuelves a hacerme dudar. Tus ojos y sé que aún te sigo queriendo. Y ahora ya es tarde para lamentar. Todo llega, todo pasa, todo viene y va. Si de algo me arrepiento fue de verme así. Y es que esta vida me entiende de ti y de mí. Ya solo quedan momentos en el corazón. Nos supimos querer. Vienes trayéndome aquí tu recuerdo. Recuerdos que siempre se alejan de la realidad. Ahora que desde la calma me abraza el silencio. Por ti yo no puedo volver a dejarme llevar. Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo. Ahora que vuelves a hacerme dudar. Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo. Y ahora ya es tarde para lamentar. Todo llega, todo pasa, todo viene y va. José, me encanta este grupo. Lo llevo escuchando desde el año 2001, cuando empezó con la canción Sola. Aquel recuerdo fantástico de Susana, que tiene la misma voz siempre. Tu mariposa, además es que es una voz muy peculiar, ¿eh? Es que canta como un ángel. Sí, sí, es increíble. Y bueno, pues decirte, si no lo sabes o no lo sabías, pues que Miss Córdoba estará junto a nuestro compañero Raúl Evolución este año dando las campanadas en las tendillas. Así que todo el que se encuentre en las tendillas mañana, pues ya saben que se encontrarán por allí con nuestro compañero Raúl Evolución y con una guapísima y preciosa Miss Córdoba. Es que mejor acompañado no podría estar, hay que ver qué bien se lo monta nuestro compañero Raúl. Sí, sí, se busca una compañía, anda que nos va a invitar a nosotros, ¿eh? Nada, nada, se va por Miss Córdoba, claro. Creo que nosotros no vamos a pillar tajada ninguna, pero bueno. Yo tendría que tener yo un poco las piernas más largas, nada, un poquito. Siempre hay una canción para cada momento. Y en Sol FM las tenemos todas. You are my kind. Quien no quiere la cosa, nos hemos vuelto a ir al verano y es que lo echamos mucho, mucho de menos, sobre todo José, porque esta noche hemos estado en alerta amarilla, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y sí, por frío, por supuesto. Y bueno, pues yo tengo por aquí, Carlos, si me permites, una noticia que me acaba de llegar y es que, bueno, me acaba de llegar ahora, pero es de ayer lunes 29 de diciembre, y es que, pues mi compañero Carlos de San, pues recibía una gratificante como sorprendente, según nos cuenta directamente, y además muy inesperado reconocimiento, y es que lo han condecorado como miembro de honor de Donantes Córdoba. Así que termina el año para ti, pues mira, condecorado y todo como miembro de honor. Esto no estaba previsto, José. Nada, nada, es que me lo acabo de encontrar. Yo ya lo sabía, pero me lo acabo de ver ahora mismo aquí en el móvil y digo, tengo que decirlo. Claro que sí, hombre, una cosa así hay que reconocerla y es bueno, digna de agradecer. Ese aplauso. No, no, no, no, que va, que va. Nico y Vince. Jones, que venían desde el frío noruego para traernos este On My Ground, uno de los temas del verano 2014. La recuperamos en esta edición especial de Soleando. Ya sabes, hoy martes 30 de diciembre estamos celebrando contigo la mañana vieja, digamos, adelantando la noche vieja. Y bueno, pues las uvas, mucho cuidado mañana, mucho cuidado con las uvas. Ya la están vendiendo en almíbar, sin huesos ni nada, así que sin pepitas, ¿no? Es lo que lleva las uvas. Sí, los huesos o las pepitas o las semillas. ¿Sabes una cosa? Un dato curioso, yo nunca he tomado las uvas, nunca. Ni yo. Siempre tomo 12, otra cosa. Ya somos dos. 12 pedazos de jamón, 12 gambas, ya peladas, claro. Si me tengo que pelar, me como una. Sí, sí, 12 de lo que sea. O 12 sorbitos de alguna bebida, cualquier ejemplo, cosa. Sí, este sí. Año aún no sé qué hacer. Bueno, pues si tenemos que dar una salchicha, yo qué sé. A ver, pues, qué cae este año. Nos comemos 12 soles este año. Ole. Ahí. Sí, señor. Bueno, y ahora, como yo estoy a los mandos, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta de este año 2014, de una banda norteamericana con un sonido funky, fresquito, movidito. Scrollmeo, que estaban tan celosos, lo pasaban tan mal, pero nosotros también escuchándolos. ¿Cómo te gusta, eh? Esta canción. Oye, es que me encanta, fíjate cómo suena. ¡Yellows! Doce meses de música en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de San. What is she thinking? Too much uncertainty. Why can't she give some sort of sign? But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see you with those other guys. Wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like a million. Yeah, I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. La vida no tendría sentido sin el sol, y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba. Sunken lights, fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Cold as a stone, rich as a fool, it turned all those good hearts away. También nos ha servido para conocer a un artista de nuestras antípodas, nada más y nada menos, que solo 16 años cuenta todavía y ha sido capaz de crear un temazo llamado Royals, que fue la canción que la presentó y que la lanzó al estrellato. Y ahora con la canción culpable de que la conociéramos, y sabes que a mí me gusta más que, por ejemplo, esta que estamos escuchando, pero no sé por qué hoy me está llegando mucho más esta canción. No sé por qué. Bueno, estamos en las fechas navideñas. ¿Será por eso? People help the people. O a la gente más. Ayuda a la gente. Está alcanzando el número uno. A mi gusto. People help the people. Bueno, pero qué bonito suena. En el mío, en mi clasificación particular, está la siguiente que viene ahora, de un argentino con el que nuestro amigo José Tena se increíble, siente increíble, Axel. Muy bueno, identificado desde siempre. Vamos a quedarnos con su última canción, Afinidad. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba. Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar. Bésame, no queda nada que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Meses de música en Sol FM Córdoba. Pídeme solo amor, sin dudar te lo doy. Víveme. que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte. Y seguramente todo te lo daré. Deja que abra el corazón. Estamos compartiendo hoy en este martes 30 de diciembre, soleando. Ya sabes que volveremos, pero solamente los sábados por la mañana de 11 a 1 del mediodía. Sabadeamos juntos y soleamos, soleando. Disfruta de todo un año de éxitos en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de San. Descubrimiento en este 2014 de esta banda que ha revolucionado el concepto de la música pop con una propuesta diferente, y ya desde el principio con esa orquesta ya vaticinábamos que iba a ser toda una revelación, y así ha sido. Clean Bandit. Como decías, Carlos, otro temazo de este 2014 que se nos va yendo este año, lo vamos dejando atrás y vamos dando la bienvenida al 2015. Estamos haciendo hoy el programa especial, ¿dónde, Carlos? Estamos en Café Zamora, en Avenida Barcelona 17 Pasaje, tu lugar para vivir la buena música. Sí, señor, puedes seguir el Twitter, @CaféZambora, así de sencillo. Y enterarte, pues mediante Twitter, también estamos en Facebook, igual, Café Zambora, enterarte de todo lo que va a suceder a partir de enero. Tendrás conciertos todos los viernes, no solo conciertos, sino también monólogos, magia y de todo un poco, danza del vientre incluso también. Por supuesto, karaoke. Micro abierto para todo el que quiera cantar por aquí algo. Y hoy, pues haciendo el programa aquí para ti en Café Zambora. Y también, pues, nuestros Twitter, estamos interactuando contigo desde ya, desde hoy y siempre. Estamos en Twitter, Carlos de San, muy sencillo, @Carlos / o _ de San. Y José Tena lo puedes encontrar como @JoséTenaOficial, todo junto, @JoséTenaOficial. Eso es, y también el Twitter de la emisora Sol FM Córdoba, sí, @SolFMCórdoba. Por supuesto, también nos puedes escuchar a través de dos aplicaciones, dos opciones que te damos para tu Android, para tu móvil, para que lo lleves en cualquier parte contigo, en tu móvil, con tus auriculares, o por qué no, a todo volumen y que se entere toda Córdoba entera de que nos escuchas. @SolFMCórdoba, nuestra aplicación oficial, descárgatela, y también descárgate, por qué no, y Ocio Nocturno, con I latina, así comienza, y Ocio Nocturno, es una aplicación de la que somos emisora oficial, por lo tanto, puedes escucharnos a través de ella. Y además, pues consigues premios y regalos directos para ti. Así, porque sí. Así porque eres tú. Y fíjate, José, te lo mereces. Que ya hemos consumido más de la mitad de esta segunda hora de programa. Y es que yo no quiero que se acabe este 2014. Yo no quiero que se acabe, ¿por qué? Pues porque quiero seguir repasando los éxitos de este año. Claro, claro que sí, si es que un 2014 que dejamos atrás con grandes descubrimientos. Más que nada, Como este, Clean Bandits. Chicas, ¿no? En el ejército. Muy pocas, y de hecho esta chica nos ha sorprendido en este 2014, que decía, oh my god, Dios mío, que estoy en el ejército, ¿qué hago aquí? Porcelain Black. Aquí la tenemos a la pobre gritando ahí un poco, pidiendo ayuda, ¿no? ¿Qué está diciendo? Yo creo que está tecleando SOS. Bueno, te recuerdo que estamos regalando entradas por la cara para ir al cine, ya sabes, a los cines de Unión Cine Ciudad, del Guadalquivir, donde además puedes disfrutar de 3D también, como la película del Hobbit, ¿verdad? Está en 3D. Tiene que ser interesante ver una película así. Yo recuerdo que vi una, no, al final no la vi. Estuve a punto de ir y no la he visto, ¿no? Vaya, hombre. Yo creo que me agobiaba el hecho ese de pensar de estar con las gafas esas, no sé. Tú siéntate, relaja y disfruta. Oh. Todo el mundo, yo creo que estamos disfrutando hoy. Todo el mundo, no nosotros solamente, ¿eh? ¡Qué buena canción me has puesto, José! Elena con Glans, este Mamma Mia que tanto me gusta. Te estaba diciendo que regalamos entradas para el cine, pero no te he dicho qué es lo que tienes que hacer. Muy solamente tienes que mandarnos un correo a nuestro mail solfmcordoba@hotmail.com. Nos pones en el asunto cine o película y a continuación en el texto, pues nombre, apellidos, teléfono y muy brevemente por qué

sido curioso, José, porque me has puesto primero un indicativo de Navidad, ese tonito navideño, y después me vienes con estas olas del mar. ¿Te gusta, no? Me encanta. Es que eso me recuerda estar en la playa, estás bañándote, tranquilo. Todo nos recuerda a la playa, ¿eh? ¿Te has fijado? ¡Que suena marcha! Verano. Es que estamos mucho de menos el verano. Esta noche hemos estado abajo cero, así que por lo menos que calentarnos de alguna manera. Y es que por eso te decía, me recuerda estar en el baño del mar y llega una ola y la siguiente, la siguiente. Es que de hecho esta canción se llama Waves, olas. Pues saludado quedas, ¿no? Olas. Hola, chiste, hola, ¿qué hace? Sería Waves, ¿qué hace? Mr. Props, éxito. Y bueno, pues... No, dime. Sí, Mr. Props, te decía, con este éxito del verano de 2014. Y ahora, si quieres, pasamos a un rollito más pop, con un dúo alemán que nos han sorprendido. Esta danza robada, ¿verdad? Que tanto nos gusta. Milky Chance. ¿Cómo se llama, entonces? Milky Chance, Stolen Dance. Es que lo pronuncias mejor que yo. Danza robada, ¿no? Quedamos en eso. Yo más español y tú inglés. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. Fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Of you, suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I'll never feel alone again. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. Su cuerpo me pone mal, no dejo de pensar lo que podría pasar. ¡Pum, pum! Su mirada se clava en mí y no me puedo resistir. Cuando se acerca a mí, no, es como un dulce elixir. Su mirada se clava en mí y no me puedo resistir. Cuando se acerca a mí, ¡pum, pum, pum, pum! Más, más, quiero verte más. Buscándome la boca, queriéndome besar y haciéndome tuyo. Nada más, más, quiero verte más. Quitándome la ropa, queriéndome besar y haciéndome tuyo. Nada más, más, quiero verte más. Buscándome la boca, queriéndome besar y haciéndome tuyo. Nada más, más, quiero verte más. Quitándome la ropa, queriéndome besar y haciéndome tuyo. No, nada más. ¿Cómo estás? No ha pasado tanto. Ven para acá, vamos a dar. Party, party, sigues jugando. Tú y tu ritmo, vamos, vamos. Que no me vas a decir que no. Que yo quiero perder el control. Tú has tocado mi corazón. Come on, sigue, sigue, let's go. Tengo un fuerte sufrimiento. Echo de menos. se clava en mí y no me puedo resistir. Cuando se acerca a mí es como un dulce elixir. Su mirada se clava en mí y no me puedo resistir. Cuando se acerca a mí. Bueno, pues aquí tienes otro tema más del 2014, del verano más concretamente. Este tema más de un servidor junto a mi compañero Javi Escudero y remezclado por Killer Santana desde Huelva. Se llama Más y sé que a mi compañero Carlos de San le gusta, ¿no? Es que además te la he pedido y te lo digo aquí ahora en antena frente a ti para que se enteren todos. Es que me encanta tu canción. Tengo que decir que es una canción que, como se ha grabado posteriormente al disco de Silencio versus Grito, pues no está incluida, pero es una canción de las más pedidas en los conciertos. Siempre, claro, yo hago un concierto de Silencio versus Grito, incluso de la nueva gira de Insomnio, y esta, pues claro, la gente, yo digo, bueno, no la conocerán, pues sí, me la piden siempre. Al final tengo que cantarla. Y es que es como siempre se queda tu público después de un concierto, José, que quieren más y más. Ole, qué bonito. Gracias, Carlos, gracias. A ti por tu música, hombre. Venga, queremos más, ¿no? Queremos mucho más. Y ahora, ¿nos vamos a dónde nos vamos? Pues yo tengo por aquí ya el corazón en la maleta. Luis Fonsi, así se queda el pobre. Estaba, bueno, yo creo que estaba deseando irse. Sí. Según la letra ya estaba bastante harto, bastante cansado. Y pues guardó todo en la maleta, incluso el corazón, y se lo llevó. Bueno, otro gran regreso en este 2014. Sí, se echaba de menos escuchar canciones como esta, por ejemplo, Corazón en la maleta, pero bueno, ya después, ¿Qué quieres de mí? Es lo último también que le ha precedido, digamos, el segundo single. Este fue el primero, Corazón en la maleta. ¿Y a cuál mejor, eh? Es un grande. Con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. No me importa. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba, con José Tena y Carlos de San. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Bueno, y pues tras llevarnos el corazón y todo lo que hemos podido en la maleta con Luis Fonsi, pues nos vamos a una propuesta indecente, totalmente lo opuesto, ¿eh? Pero muy acertada, José, en este tramo final, hemos de decirlo, que ya estamos a puntito de acabar este programa. Y da lástima, por eso estamos resumiendo un poco las canciones ahora, porque queremos poner muchas y no puede ser, no da tiempo. Muy acertada esta propuesta latina, mucho, me gusta. Una gran bachata del rey de la bachata, como es Romeo Santos. Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Adelante, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche? noche te seduzco, que se empañe el... Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Sergio Contreras y quiero mandar un fuerte abrazo para mi amigo José Tena. Muchas gracias por el apoyo, monstruo. Un abrazo, chao. Y nos vamos hasta Huelva, nos vamos con el onubense Sergio Contreras, y no viene solo, viene acompañado por Carlos Baute en este Ay Mami, que también ha dado mucho que hablar este verano y aún continúa dando caña. Este 2014, repasándolo aquí contigo este martes 30 de diciembre, adelantando la noche vieja. Solo sueño que me besa, sabe jugar y hacerlo bien, que tienes siempre así, estás por mí y yo por ti también. Lo ponga más difícil, que más difícil lo ponga más loca mi cabeza, pierdo la delicadeza. Oh, oh, oh, oh, eres mi soul. Te recuerdo que mañana 31, día de Nochevieja, pues un servidor estaré por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en Café Pub M30, eso está en Fernán Núñez, aquí en Córdoba. Tendremos también un programa especial desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde en Sol FM. Por la tarde, fiestón de Sol FM en La Corredera con los compañeros DJ Chus y Raúl Evolution. El mismo que junto a Miss Córdoba pues te dará las campanadas en las tendillas. Y por la noche, DJ Chus en Carpa Sol, en Villa del Río. Vívelo por allí, porque además me consta que habrá muchos, muchos regalos. Estancias en hoteles en Málaga, suite, te juro, no soy malo, bolsa de cotillón, por supuesto, y muchas, muchas más cosas. Cuéntanos, Carlos, que tienes ganas de hablar. Bueno, estamos ya poquito a poco llegando al final del programa, pero tenemos que hacerlo pues con esa sonrisa que, José, tú mismo nos colocas cada mañana, nos has colocado durante todos estos meses, y además lo hacemos con una canción que tiene el mismo título que la de Pharrell Williams, Happy, pero en español, claro. Esta es de las mías. Claro, es mi versión. Feliz, David Bustamante. Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta con que a tu manera me quieras, soy feliz con lo que tengo. 12 meses de música en Sol FM Córdoba con José Tena y Carlos de Sam. Bueno, vamos a ser un poco malotes, ¿no? Ya aquí a última hora. Vamos a ser malos y, sobre todo, tengo que decirlo otra vez. Otro descubrimiento de este 2014. Llevamos todo, sí, el señor, programa hablando de descubrimientos. Es que parecemos Cristóbal Colón. Parecemos conquistadores de... Los colones de la música. Lucy Paradise con su Bad Girl, o chica mala, ¿no? Bad Girl, esa chica mala, malota para esta noche vieja. Bueno, feliz 2015 ya. Vamos diciéndolo ya, ¿no? Que tengan un gran año nuestros oyentes, claro que sí. Y tú, Carlos. Gracias, tú también, José. Que sé que no estás por Córdoba, pero oye, gracias, ¿no? Gracias porque es lo que tú querías, en el sentido de que es trabajo, es tu trabajo, es lo que siempre has querido. Y seguimos luchando, ¿no? Por ese sueño, por estar ahí, yo por también, hacer lo que nos gusta. Yo también te deseo lo mismo, José, que tengas muchos éxitos en todos los aspectos de tu vida en este 2015. Y ahora un mensaje para todos nuestros oyentes, claro, que todos vuestros soles brillen en vuestras vidas y que se incorporen nuevos más, los más radiantes. Y ya vamos invitando desde ya a nuestros amigos para que nos sigan dentro de muy poquito en 80s cada semana. Una hora apasionante de radio con todas las canciones y los éxitos de una época que nos hizo soñar dentro de muy poquito con esos artistas de un solo éxito, con esa canción de película. Será cada fin de semana en la sintonía de Sol FM Córdoba y, por supuesto, cómo no, también en Soleando. Seguimos soleando, pero ya sabes que cambiamos a los sábados en un programa semanal. Ya no es diario, ya no es de lunes a viernes, pero los sábados a las 11 de la mañana igualmente haremos chas y apareceré en tu radio de 11 a 1 y después la lengüeta. Así que ya sabes, justo antes estoy yo con Meghan Trainor ahora mismo sonando para ti aquí en la 94.4 en Sol FM, en esto, en Soleando, en tu último programa del año. Y bueno, pues ese mensaje que decía Carlos para deseando, ¿no?, el 2015 a todos nuestros oyentes y pues deseando que todo lo bueno pues te siga, te encuentre, te abrace y por supuesto que se quede contigo y el resto pues que pase de largo. Lo que no queremos pues que no se quede. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. Lo mejor de 2014 en Sol FM Córdoba con José Tena y Carlos de San. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, Este 2014 estaba yo deseando después de haberla escuchado en colaboraciones, especialmente con David Guetta en aquel famoso Titanium, de disfrutar de su voz en solitario. Y por fin, 2014 ha sido el periodo en que hemos podido disfrutar de Sia. Nuestra pelirroja preferida, sí señor, Sia con su chandelier. La verdad es que me recordaba al principio cuando no la identificaba y me sonaba a Rihanna esa voz. Sí, no te suena. No sé por qué, al principio de esa canción. Puede ser, sí, ahora que lo dices. ¿Puede sí, ser? Sí, es curioso, no sé si a alguno de vosotros os pasa, pero esa es la primera impresión que me ha llevado. Bueno, pues con Sia tenemos que decir ya hasta adiós. Hasta nos vemos después ya de enero. Bueno, después de enero no, después de fin de año. Ya nos vemos en enero. Ya sabes que volverá a ochentas, como decíamos, en un programa semanal. Y Soleando pues seguirá, pero los sábados. Por mi parte, nada más, un beso enorme. ¡Mua! Ha sido un placer, José, compartir estos tres meses contigo. Voy a echar en falta esos relevos de entre 80 y Soleando. No, pero tenemos que hacer más especiales así, juntos. Y yo quiero que te cueles en mi 80, por cierto. Sí, quiero hacerlo, yo también. Estoy invitado entonces. E invitadísimo. ¡Un fuerte abrazo! Un abrazo para Carlos, un abrazo para todo el que siempre está ahí al otro lado. Que cada día somos más. Gracias. ¡Feliz 2015! Y que la radio os acompañe. tonight, on for tonight, on for tonight.